Pues se ha cumplido, porque ¿cuántas visitas hemos tenido? Bueno, no diremos el número. Para no fliparnos. Sí, diremos, hombre. Para algo que hago bien, tío. No, mira. En mira. La tele. Mira. El público lo puede ver, sí. Se suicida un hombre que se suicida después de 5 horas de compras con su novia. Se suicida un hombre que se suicida. Así es. Lo intentó y luego se remató. Dejadme empezar, ¿vale? Toma dos. ¡Raqueta! Todo, ella, ¿no?, compra por internet y luego le viene el dron de este de Amazon. El trrrr, no, el eso... helicóptero. ¿Cómo? ¿El qué? El que viene. ¿No has visto eso? Los de Amazon. El trrrr. Sí, trrrr. Saqueaba tumbas para ser invisible y volar. ¡Oh, Tomb Raider! ¿Cómo va? No, es para entrar en las dutas de las mujeres y verlas desnudas por primera vez. Pero pasó llama Doraemon o algo. No sé. Típico Doraemon. Claro, Doraemon. Era un salido. Tragar semen al menos 2 veces por semana. Venga, para cambiar de tema. Con la siguiente declaración: yo animo a todas las mujeres del mundo a que practiquen felación y que esta se convierta en la rutina más importante de su vida diaria. Firmado Barney Stinson. Recapitulando, un pavo en calzoncillos en su casa bebiendo agua que se le ve que tiene una resaca de la hostia. Y el típico amigo hijo de puta preguntándole: ¿has ligado, eh? ¿Has ligado con quién? El tío es guaca. Esa tía, y ya no quiero que dispare y meterme en su vida privada. No, te rebajes. No. Esa hija de puta. Ahí. Esa hija de puta. En su puta vida, y perdón, en su puta vida. Ahí, manteniendo la elegancia. En su puta vida le ha entrado un tío sin que esté borracho con 4 cerdos detrás. O sea, en su vida. ¡Hija de una yegua! Esta mujer sabe que ese hombre le va a llenar, la va a hacer... ¿La va a llenar de qué, no? De semen. Y la va a hacer una persona real. Una mujer feliz. Pero... Eso es. Llamar al pipi. He leído un doctorado de una mujer que se sacó un doctorado sobre ese tema. ¿Cómo? ¿Una mujer que estudió? Mira. Yo desde que soy madre soy más feliz. Lo que quiere... Es la amiga graciosilla. No tiene ni vida propia, siempre tiene tiempo para escuchar los ridículos problemas de los protas. Siempre quedan en cafés monos y en las secciones de perfumes y de los grandes almacenes. Además, siempre son de una minoría étnica para meter a alguien así en la película. ¿Cuál es la moraleja de tu sección? Todas putas. Que no hay en plan de ahora mato, ahora me hago pajas. Oh, mato mientras me hago pajas. Ahora me mato a pajas. No. A mí no me hagas hablar, ni que fuera mi sección. Déjame en paz, que me agobias. Vale, hashtag primero. No, venga, a ver, joder. Esto lo cortas. Tragalefas, ¿no? ¡Oh! Saca ya. Saca now. Yeah. Sing it. Yo. Let's do this. Pump bed, pump floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Pump bed, pump floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bienvenidos al 7º episodio de Trollcast, que es un podcast y es la hostia. ¿Te has fijado que en cada episodio decimos sí. Bienvenidos al tal episodio y dices tú, tal episodio ya, ¿eh? Sí, increíble. Me sorprendo de que sobrevivamos tanto, ¿eh? Sí, pero ves que cada vez quedamos menos. Eso es. Ya. Somos hoy, mortales. Sí, hoy estamos menos, se nos ha caído nuestra compañera de videojuegos. La única chica del grupo. Esto, ¿ves? Esto te pasa por ser misógino, ¿eh? No, a mí no me culpéis. Es raro, yo no tengo la culpa. Qué raro que se haya asustado la chica del podcast después del anterior. Espero que alguien, que algún oyente me escriba y me diga que tenga yo razón de todo lo que dije aquel programa, por favor. A una mujer si es posible. De momento, Nerea se nos ha caído. Suponemos, esperemos que vuelva pronto cuando se aburra y diga, ¿qué puedo hacer yo estas tardes que podría estar aquí podcasteando, ¿no? Presentarnos, ¿no? Aquí el que os habla, el señor Brutal. Si queréis información mía, está también en la web en trollcast.wordpress.com. ¡Oh, ya se lo sabe usted! ¡Increíble! Y a mi lado, el señor Taranto. Sí, ahora es cuando te presentas, tú dices, hey, sí, hey, señor Eric, como quiera. Señor Eric Taranto. Señor Eric Taranto y nuestro señor cine particular, el tercer hombre del podcast. Sí, aquí seguimos, hoy más cierto aquí que seguimos, nunca lo del tercer hombre, porque no hay más. Sí, y además ya tiene su propia biografía, así que si queréis mandarle, yo que sé, no, Twitter no tienes, ¿no? No, hijo de puta, no, porque estos cabrones me lo han manipulado. Que lo sepa. La foto que aparece es mentira. Yo ese soy más guapo. No soy yo, ¿no? Y sin color. Perdona, negro. Es foto real. Por favor. De hecho, ahora mismo está poniendo el mismo gesto que en la foto. Y asesino. Agradecer a la gente que nos ha escrito, nos ha recomendado y nos ha hecho retweets y cosas con los últimos episodios. Especialmente, hemos tenido como una legión de nuevos. Bueno, legión. Gracias a todos los amigos de Metal Nesca. Gracias a todos, ¿verdad? A todos los amigos de Metal Nesca. Porque si veis aquí se agregó ella, se hizo fans de la página. Y después han entrado, pues, Alita Slider, no sé quién. No, mencionamos muy bien antes. Genial. Mencionamos a todos. Genial, ha venido Alita Slider, no sé a quién. A mí me encanta, no sé quién, se llama Capitán Torrezno. Oh, vale, Capitán vamos a mencionar a todos. Alita Slider, no, Juan González, Julián González, Arechaga, David Frickman, Royuela, Capitán Torrezno, Luis en el Horizonte. No, Luces en el Horizonte, que es una web, sí, muy recomendable, de friquismo. Muy bien, qué fail mío. Patrick Grau, Manuel Jolibert, Javier Arriola, Rubén García, Ramallo, Denguito Anorosa y Yoli Domínguez, que es Yoli familia Domínguez. Tuya. Y aún no hemos empezado. Y aún no, agradecer. Hemos tenido muchas descargas. Agradecer también a Entre Machacas y Machacas.org, en la página en la que nos hacen publicidad. Sí. Y nos hacen nos spam. Nos han dado el sello de aprobado por el Firefox. Sí. Increíble. Y ya está. Y bueno, pues hoy no vamos a poner las descargas porque ya nos hemos habituado a esas. Ya se cuentan ya por de cientos de miles de 12 igual. Y ahora por ir de creídos vamos a caer en picado. Pero sí, eso pero es. Reíros, pero aún estamos en la portada. Bueno, aún hace dos días. Te mandé. Aún estábamos en la portada. Se ha estropeado iTunes, por lo que se ve, ¿no? Porque no nos quita. Sí, no nos quita. Tenemos un fan dentro, tío. Tenemos un infiltrado, ¿no? Es Miguel, que ha ido y les ha dicho, mira, no quites a estos chavales de la portada porque son amigos míos. Y claro. Pues de momento, gracias a vosotros, o nos, o a los sobornos, somos fan vuestro. Trending top podcast de estos, ¿no? Por H o por B. Estamos en la portada de iTunes. Nos va bien. Ya cuando empecemos a ver dinero, ya... Eso no pasará nunca. Comentar en el Twister también, nos hablaron los de un podcast, La Cosa Rosa o algo así. La Cosa Rosa. Eso. Ahí va, mira que detrás. Sí, sí. Sí. Gracias, Twitter, por estas cosas. Aunque han quedado mucho, ¿eh? La de Mother Family. La de Mother Family. Ha sido quitarse las gafas y se ve que las gafas. No. Se ve que las gafas le oprimían las tetas y según se las ha quitado, ¡poing! La han salido. Buscar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien ve Mother Family aquí? Sí, la actriz no me acuerdo. La niña excelente de gafas, sabiendo decir, Lisa. La Lisa. La Lisa de Modern Family. Porque el padre es Homer total, o sea. Pues bueno, nos escribieron los de La Cosa Rosa, Cosa Rosa o la eso. La Cosa Rosa. Comentando que tenían un sorprendente, que éramos de Irún. ¿Por qué tienes tweets? No mires. De Hulk Hogan. No mires el Twitter, maldito. No cuentes eso. que tenían un miembro o un amigo que también era de Irún. Es verdad. De sí. Bueno, así que bueno, entre iruneses nos conocemos todos. Y bueno, que con los pertinentes agradecimientos a esas cientos y cientos de descargas y las menciones y estas cosas. ¡Comenciamos! Comenciamos con la sección de noticias. Comenzamos la sección de noticias con esta que me la mandó. Esta es la que comentamos la semana pasada. Es verdad, que, la gran foto. La gran foto, ¿no? Que decís, what the fuck, ¿no? ¿Qué coño es esto? Una obra de arte. Es el Yeti, tío. Fue una noticia mandada de mi hermano desde Roma, en la que, bueno, comentaba, ¿no? No se baña hace 60 años y además fuma estiércol. Fuma estiércol. Sí. ¿Cómo? Fuma buena mierda. Bueno, muy buena y barata. Sí. Pues según nos ilustra diariodecaracas.com, a los 20 años, Amohadji, o algo así, no sé cómo se pronuncia, dijo que no volvería a tomar una ducha en lo que le queda de vida. Así luce 60 años después. Podéis ver la foto, luego pondremos un enlace a la noticia. Luce, como dicen ellos, luce joven y lozano. Sí. Tiene una capa de mierda. Esto es como el acero inoxidable. Oye, no le pican los mosquitos con tanto barro y tal. Es que se mueren, tío, es que se mueren. Esto, mueren. Esto es como el acero inoxidable, ¿sabes? Los mosquitos le pican y se quedan hechos piedra. Hacen... ¿Sabéis el acero inoxidable, no? Que se genera una capa de óxido por fuera y no jode lo de debajo. Pues este por debajo está muy joven y lozano, ¿no? Este porque lo mismo, tiene una capa de mierda años. Por encima. Por debajo está tierno y blandito. Pues sí, por increíble que parezca, este hombre iraní no murió de alguna enfermedad asociada al rechazo al baño con agua y jabón. Sin embargo, desarrolló otras características poco usuales y un poco incomprensibles, como fumar estiércol en un tubo de acero. Claro que sí. Las fotografías. Es una cosa consecuencia de la otra, claramente. Las fotografías las podréis ver, de verdad, echarle un vistazo a la noticia porque es sí, entrar al blog y lo colgaremos. Ahí podréis ver qué mal hace, ¿no? Fumar mierda en un tubo de acero, ¿no? Fumar mierda en general. Fumar mierda en general, te deja sin dientes. Pobre señor. Seguimos a la siguiente noticia en la que gases intestinales de 90 vacas causan una explosión en una granja de Alemania. Joder, ¿qué estaban? ¿A presión? ¿Estaban a presión ahí o qué? Necesitas que te leas la noticia otra necesito vez. Necesito que me lo desarrolles muy bien. Y que está muy interesado. Sí. Según parece, el gas metano generado a partir de los gases intestinales de 90 vacas hizo explotar una granja alemana, dañando el techo e hiriendo a uno de los animales. Ah, está bien. Claro. No, es que claro, la vaca explotó, pero como consecuencia de ello a lo mejor se hizo un poco de pupito. Tú imagínate que esto es en plan de... O sea, 90 vacas se compincharon para reventar una granja y joder a un animal en concreto, ¿no? O sea, eso es bullying, hemos perdido a una de nuestras hermanas, pero ha salido bien la misión. Yo, no, claro, aquí dice dañando a uno o hiriendo a uno de los animales. ¿Pero a quién se refiere con animales? ¿Al dueño? Claro, o... no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No sabemos si fue una de las 90 vacas fue la afectada, ¿no? O la gallina que iba por ahí, ¿no? O el dueño que igual era el iraní anterior, porque le pega tener 90 vacas metidas en un micropiso. De aquí deberíamos hacer un llamamiento al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ¿no? Para que un poco fuera tras la pista de esta banda terrorista de vacas revienta granjas. Estos vaquicidas. La ETA de las vacas, ¿no? Eso es. Bueno, los altos niveles de gas que se habían acumulado en la instalación en la ciudad central alemana de Rastorf dio lugar a una carga eléctrica estática causada por el gas que desató un pequeño incendio. Una vaca fue tratada por quemaduras. ¡Ah, sí que vale! ¡Ya lo sabemos! Me encanta el final de la frase. Vale, o sea que... Me imagino a la vaca con esa típica manta térmica que te ponen los de la DIA, la pobre quemada. Y un collarín. Tú imagínate al resto de las vacas rollo en plan mirando, ¿no? Mientras la ambulancia se lleva a la vaca y en plan el potro pequeño... El potro, ¿no? ¿Cómo se dice a las vacas pequeñas? ¿Cómo son? Sí, vaquita. La vaquita, ¿no? Diciéndole a su madre... Mamá, ¿qué te pasa? ¿Se pondrá bien? Esos son los llamados héroes. Siguiente noticia. Ruso mata a cuchilladas a otro hombre por decir que la prosa es mejor que la poesía. Claro que sí. Ya tuvimos aquella discusión por Kant, ¿no? O por Nietzsche, o por quién tuvimos una discusión. Sí, una vez, sí. Sí, bueno, salió también a raíz de eso, de una noticia del Mundo Today en la que una noticia de coña que decía que unos Latin Kings o no sé qué se habían apuñalado. Sí, es verdad, sí. Era una noticia de broma, pero esto es verdad, ¿no? Y esto ocurrió en Rusia y la noticia empieza así. La poesía puede matar después de todo. Sí, claro que puede matar. Un antiguo de aburrimiento, pero en este caso no. Un antiguo profesor en los Urales rusos ha sido acusado de apuñalar hasta la muerte a otro hombre. No, esto no sé qué significa. Es que está en inglés la noticia. Vaya, entonces... vaya. Pequeño fallo. De apuñalar a un hombre en general, ¿no? El hombre de 67 años, que estaba, según parece, estaba con la víctima en un bar de borrachera. Eso es la razón, la borrachera. Eso es. No sé. Es que estamos hablando de Rusia, si ya se ha dado por hecho el vodka. Lo cierto es que la víctima pues se debió poner ahí, pues se debió pollagordear, ¿no? Pues claro. Lo que le molaba era la poesía y dijo, pues aquí la poesía es lo que lo peta, ¿no? Claro que sí. Aquí... No, tío, es la prosa lo que mola. Y el otro que es la prosa, tío, que no tienes ni puta idea. Y pues una cosa llevó a la otra y el hombre de 67 años, como repetimos, ex profesor. Que quede claro. Sí. hemos repetido, ¿no? Igual, sí, ex profesor, apuñaló al otro hombre. Hasta la muerte. Hasta la muerte para decir que la prosa, ¿no? Ganaba la poesía y ganaba todo, ¿no? Sólido. Para dejar claro que él era un hombre que con solo la palabra ya se defendía. Eso, con es. La palabra y una puñalada. ¿No? Es un nuevo concepto de polla gordear, ¿no? Polla gordear hasta la muerte. La pluma, ¿no?, es más fuerte que la espada. Sí. Pero a una chaja no le gana a nadie, ¿eh? Dijo. Según reza la noticia, el hombre, el autor de los hechos, el autor material de los hechos... El ruso loco de turno. Sí, puede ser sancionado hasta con 15 años de prisión. Qué va, hombre, ¿por qué? Y todo por defenderle la poesía. Eso increíble. Es. Todo por defender la prosa. Por defender la prosa. Matar la poesía. Estás pidiendo una puñalada y no sabes ni cómo. A ver si vas a morir, ¿no? A ver si nos centramos. No, tranquilo. Eric, deja el cuchillo. A ver si nos centramos. Voy a guardar la chaja porque vamos. Y vamos con la última noticia del día. Y vamos rapidito. ¿Última noticia? Última noticia. Roba una tienda y abusa sexualmente de un maniquí. ¡Qué cabrón, tío! ¡Puto violador! ¡Joder! ¡Muy grande! Aquí sí que quiero la logística, que me la describas, porque no entiendo, tío, muy bien. Pues esto ocurrió en Jaragua do Sul, en Brasil. Allí me gusta la parcialidad, ¿no?, del artículo. Un ladronzuelo ha asaltado una tienda de ropa en un centro comercial. Un puto mangue. Un kinky de mierda, ¿no? Y además de llevarse unas cuantas prendas de vestir, tuvo tiempo para entretenerse a forzar el encuentro sexual con un maniquí. ¡El hijo puta! ¿Pero llevaba protección? ¿El maniquí o él? Él. No se sabe, no lo dice la noticia. Lo peor de todo es que ha trascendido las imágenes del ladrón salido. Es que la noticia es muy parcial. El ladrón salido. Gracias, señor periodista. Ha trascendido las imágenes del ladrón, la escena fue grabada por cámaras de seguridad del centro. En el vídeo, el joven, provisto de una escalera, comienza su fechoría cargando ropa de un lado a otro. Y en un momento dado parece quedarse prendado de los encantos de uno de los maniquís femeninos que no tiene cabeza. Robó media tienda. Es que, ¿qué se fija en la cabeza? Pero ¿qué la virginidad fija? De un maniquí de plástico. Pobre muñecote. Joder. Tras unos segundos de titubeo, el joven enamorado comienza su ritual sexual abusando del objeto inerte. Lo narra así, muy, lo acaricia, lo besuquea sus pechos y a continuación se desprende de su ropa y procede a un ejercicio que podríamos definir como onanismo asistido. ¿Cómo te...? No sé cómo es el verbo. Vale, agujero, ¿cómo te onane? Un onanismo asistido. ¿Cómo te onane? ¿Cómo te onane, claro? ¿Cómo te onaniza, no? ¿Cómo te onaniza un muñecote de plástico? Que la mano, no sé, igual es mano Lego, ¿vale? Igual es el lago... Sí. Mano Lego, no, mano Playmobil, ¿no? Mano Clip, sí, click. Pero... imagina, yo no, esas no son cerradas las manos de los maniquís. No sé cómo. Hombre, igual en Brasil sí. Igual sí, claro. Igual se metió la mano por algún sitio, ¿no? Madre mía. Temeroso de ser visto por algún ojo curioso, el ladrón tiene la ocurrencia de cubrirse la cabeza con una camiseta para evitar ser identificado. Claro, sí. De poco le sirvió, pues apones unas horas después llegaría la cinta a manos de la policía. Y el muchacho sería arrestado y puesto a disposición judicial. Bastante avergonzado, confesó que es drogodependiente y que robó la tienda para sacar dinero con el que poder costear su adicción. Sobre el incidente con el maniquí no tuvo reparos en aclarar que era una de sus fantasías sexuales. Pero lo llevaba a casa y ya le hacía lo que quisieras en casa. A ver, pero ¿usted por qué se folló el maniquí? Yo es que me meto todo, ¿vale? ¿Y puños de maniquí por el culo también? Todo, todo. Es mi ilusión. Me hacía ilusión. Bueno. Dada la poca magnitud del robo y del oprobio... no sé qué significa esta palabra, me estoy volviendo todo loco. Dado la poca magnitud del robo y de que, bueno, pues los hachos son muy raros, ¿no? Oprobio, qué grande verbo. Pues esperamos que el joven no termine en prisión, ¿no? Ha violado un maniquí. Lenos la frase final con la que nos alecciona el que ha escrito este artículo porque me encanta. Sí, sí, el muy parcial periodista, sí. Dice, y repito, por si no ha quedado claro, no todo es coger en la vida, muchachos. ¡Sí! Eso es, joder. No todo es coger. Es que la noticia empezaba con una intro así muy gafapasta, ¿no? Ya lo decía Jorge Kraer en una de sus canciones, no sé qué, no sé cuándo. Dices tú, ¿quién coño es Jorge Kraer? Un saludo aquí a Jorge Kraer y sus fans. ¿Y qué decía Jorge Kraer? ¡No, pinche güey! ¡Pinche güey! Bienvenidos a la Soy José, Tecnofanático. ¡Pinche, no pinche! Este hombre es un peligro para la calle, lo siento mucho. Pero sí, no tendría que andar suelto. ¿Quién? ¿El Jorge o este? Sí, lo único que hizo fue follar su maniquí. Dejarle tranquilo, ¿no? Dejarle en paz. De lo malo a malo. Y con, si no tenéis nada más que añadir, sección Retro Mongoladas. Hoy ya estamos aquí en la sección de las retromongoladas. Una vez más, eso es. Una vez más, en lo que nos traes ya. Si lo mío son las peores noticias de internet y las más... lo mío son los peores seres humanos que podrías llevar a la guerra más absurda. Y hoy además traemos un caudillo ya para la guerra. Porque un caudillo. Ya hemos gastado todos los peones. Ahora vienen los fuertes. Ahora vienen los grandes. ¿Quién podría comandar? ¿Viste que empezaba a erigir mi propio equipo de superhéroes para plantar cara? Sí, he visto que el que nos siga por Facebook puede ver. Sí, sí, sí. Os recomiendo de verdad buscar un vídeo, Crónicas de un Follagordas. Eso de verdad. Es el héroe de este programa. O sea, si tiene página de Facebook de fans, o sea, voy a ser fan suyo. Y si no la creas. Sí, yo creo que el próximo programa habrá tiempo, supongo, y podré hacer... Igual dejo las noticias a un lado y hago un... Igual haces un puente entre noticias y retromongoladas. Sí, sí, sí, sí, sí. Igual sí. Yo no te lo voy a pedir. Pero bueno, ¿quién nos has traído hoy como malos de Batman? Traemos a una especie de pastor, evangelista, telepredicador llamado... Todo junto, ¿no? Josué Irión, creo que es. Que nos habla siempre sobre lo que él opina sobre la tecnología. Es un hombre que debe nacer en la mitad de la selva del Amazonas sin internet ni nada, ¿no? Y de repente lo han llevado a una iglesia con cientos de personas que ahora veremos. Y vamos a ver, además hoy vamos a traer una cosa que no teníamos hace mucho tiempo, que son las canciones, las rime canciones. Vamos a ver qué opina este hombre sobre los Nintendos con un toque autotune. Vamos allá con, ¿cómo has dicho? José Irión. Sí, Josué Irión. Josué Irión, sí. ¿Qué opina sobre los Nintendos? Los Nintendos. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. ¿Pero de dónde es este tío? Parece americano. Creo que es brasileño. Ojo, hay dos, ¿eh? ¿Quieres que cuando quieras lo paro, ¿eh? Escucha bien, brother. Este hombre coge... O sea, si el de la anterior noticia tenía una opinión sesgada, este que va. Este no. Los videojuegos causan epilepsia, ¿no? Bueno, los Nintendos, los Segas y los PlayStation. Eso es, y los whatever. Y los whatever. Es una consola que va a salir después de la Play 4, creo. Y, bueno, os enlazaremos el vídeo. Me encanta además la explicación que da de la epilepsia. Dice, la luz, y señala como para el techo. O sea, que yo creo que es el guardián... ¡La luz de Dios! El hombre que vivía en el sol con su padre, que era el rey. Yo creo que del sol manda epilepsia. Hay dos tipos de epilepsia, ¿eh? La que es enfermedad y la que es demonio. Sigamos con el audio. Agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. Está hombre. Por fijar la vista en el screen. Por fijar la vista en el screen, ¿no? Este, de verdad, este tío no sé de dónde coño es, pero... Yo creo que suena brasileño. No sé. Suena muy, un acento muy americano. Suena Aznar en Texas, pero bueno. Continuemos. Claro, Resident Evil. Aquí está. El Mortal Kombat. Por favor. El Mortal Kombat, ¿qué? Perdón. No, el Mortal favor, Kombat es la maldad. Espérate que este hombre descubra Mario 64. Y la pista del arco iris aquella, ¿no? Lo que juega Battletoads, la de las motos que había que saltar. Yo que soy un gran amante de Mortal Kombat, eso me ha dolido. Eso me ha dolido. Aquí está la respuesta, aquí está la verdad. Es que claro, este hombre nadie le dice nada. Este hombre claro, puede pero, decir. Pero también, a ver, es muy ir a lo fácil. Esta es la maldad Resident Evil. Si es que lo pone, amigo, si es que lo pone inglés, en la portada. Lo pone en la portada, ¿no? La morada del mal. Cojón. Sigamos con lo poco que queda el audio. Ojo a la audiencia. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Ya podemos ver qué gente le está viendo. Ahí están los fans. Fijaros, ¿no? Porque dentro de poco va a aparecer Freddie Mercury. ¡Mira! Freddie Mercury viéndolo. Freddie Mercury indio. Ahí está. Me gusta el rollo. Si no me crees, es que eres el demonio. O sea, saco aquí el marca, el ABC y no sé qué. Y si no crees esto que está aquí, que lo te he enseñado, que igual tú eres un siervo del demonio. Lo mismo, eres un demonio, ¿no? No digo nada, pero igual te mando a la mar a 18, que te mate. Esto es muy, muy Homer Simpson, ¿no? En plan de... ¡Ah, bruja! Sí, sigamos lo que nos... A ver qué nos dice. Ojo, que si tienes una Nintendo en tu casa... Eres un demonio. No eres un siervo, eres un amigo. Daño cerebral permanente. Estás daño cerebral. Venga, dale. Ven. Estamos juntos. Que ahí la, su público dándolo la todo. Totalmente metida. Que me encanta, sí, porque. Metida de droga. Porque. Me encanta porque hay una niña que es la más inteligente de los que están viendo esto. Que va a soltar una cara rarísima cuando acabe el vídeo. Va a decir, pero. Va a decir, ¿pero de qué cojones me estás hablando? La niña ahí mirando en plan, este es tonto del culo. Vídeo que os enlazaremos junto con el que video, entra ahora. Vídeo que junto con el siguiente está sacado de un canal que se llama Soy Tan Sutil, que es un señor o un chavalillo, supongo que un chavalillo. Un caballero, un caballero que va sin neutro, ¿no? Un lord que se dedica a hacer autotunes o songifies de estas cosas. Ahora vamos a ver qué opina este hombre... Es el mismo, ¿no? Ya hemos el visto, sí, Josué, ¿no? Hemos visto qué opina de las consolas, pero qué opina sobre un juego en particular. Los ¿qué Pokémon. Juego? Los Pokémon. Los Pokémon. Oh. Escuchemos a ver qué opina el señor Josué sobre los Pokémon. Ilumínenos, señor. ¡Venga! Debéis ver el vídeo, de verdad. Queda con todo el flow. Tocando el cuerno del demonio. Bueno, a ver, ¿qué opinamos de Pokémon? Menos mal que estás tú. Claro que sí. ¡Míralos! Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. Luego. Oye, usted cae en rebelión. Y rebelión no hay perdón. Un niño. Ah, ahí. Me encanta cómo lo vive, Está a pasos de la destrucción. Un niño que muy sutil, Pokémon. ¿Qué pasa con? ¿Qué manía tiene este puto hombre con el diablo, tío? Mira, en el 100% de los casos pasa. Mata, o sea, ojo que Pokémon es malo y os lo vengo a contar, pero ¿por qué? Porque si otro niño juega a Pokémon, lo mata. En 3 años te quedas sin niños. Pero no me queda claro, o sea, el niño mata a otro niño que juega a Pokémon, un niño... Un niño mata a un niño porque juega a Pokémon, sí. ¿Por qué? ¿Será un fan de Digimon cabreado? ¿Cómo es la relación niño-Pokémon-muerte? Explícamelo. Ah, igual es una guerra de bandas entre Pokémon y Digimon, ¿no? Y también, hombre, su discurso es bastante pues atrayente, ¿no? Porque todo el que vaya en contra mío es el demonio, ¿no? Todos los niños tirando la Game Boy en la entrada, ¿no? ¿Cuál tienes, el azul? Pues es el malo. Échalo. El rojo es del demonio. Tengo el verde de importación japonés, tíralo. Continuemos. Es que te iba a venir a hablar de las tarjetas de Pokémon, ni siquiera del juego, o sea, le da todo igual. Claro que sí. El bailecito monger no lo vamos a ver. De verdad tenéis que ver, si es muy monger el vídeo, tenéis que verlo. Pues lo mejor es el público, o sea, yo ese público los veo ahí como un poquillo demasiado entregados a la cosa. ¿Ah? Ojo, lo dice como apenado, ¿no? O sea que... Ojo, ¿eh? Ojo. Iker Jiménez aquí, o sea, no tenía sabemos, un filón. No sabemos ni de dónde coño viene esto que acaba de decir. ¿Por qué no se explica? O sea que los niños que juegan a Pokémon caminan... No, el demonio los hace caminar, cuidado, ¿no? Porque si tú, además lo dices así... ¡Te hizo caminar! O sea, ten cuidado. El demonio te hace caminar... las vías del tren. Hacia las vías del tren, ¿no? Esto, claro. Iker Jiménez aquí tendría un si programa de 3 horas. Matas especial a un niño. Y si juegas a Pokémon rojo, te pilla un tren. Eso es así. Si juegas a amarillo, no sabemos lo que pasa. Pues, tiene lógica. No lo había pensado, pero claro que tiene sí. Su lógica. Toda la lógica del continuemos. Este tío no cree en la magia. Ojo, pero ya se está pasando, ¿no? Porque se ya está pasando. Ahora va a empezar a hacer demagogia, porque nos, sí. va a sacar, nos va a enseñar una foto de un niño que no sé qué, que le pilló un tren. Igual el niño iba jugando con piedras y esto se va a inventar. Pero yo creo que, a ver, yo creo que poco a poco está perdiendo la objetividad, ¿no? Porque es como, ya eran las cartas, ahora son las cartitas, ¿no? Las cartitas de Pokémon. Pero para tener objetividad primero hay que tenerla. Para tener más primero hay que tener un poco. Es como esa madre, ¿no? Que todo lo que juegas es la maquinita, ¿no? No salgas, verdad, no salgas mítico, a la calle que te van a violar. Van a violar, además. Llevo saliendo toda mi vida a la calle y no he follado, soy virgen, ¿vale? Sería lo mejor que me podía pasar. O sea, ¿qué me estás contando, mamá? Reza para mi mamá. Reza porque me violen, por favor. Pero por un favor. Saludo aquí a la gente violada. Con todo el respeto que nos ha inculcado Josué Orión. Desde el respeto y la modulación. Eso es. Continuemos. ¿Qué no podía ver el niño? Perdóname esta emoción. Joder, es como si fuera una película. Así que lo estoy viendo. Y el tren le pitaba tan. A ver, yo voy por unas vías del tren en el Gotham y lo último que me espero es un tren. Porque yo no he oído ni un tren cagatán. ¿Qué pasó? Tienes todo el derecho del mundo a emocionarte. Ah, o sea, se las llevaste tú las tarjetas encima. Venga, todos juntos, chicos. ¡Diablo, diablo! Este además coge y encadena todas sus rimas una tras otra. ¡Lo mata! Encadena todas sus rimas, ¿no? Claro que sí, está muy bien hecho. Los niños se están descojonando. La niña lista, tío. Siempre está la niña lista. En plan, pero qué tontería, yo ya soy entrenadora y tengo 7 medallas. Por favor. Yo soy Misty. Están flipando, en plan, ¿este tío de qué coño va? Este tío está muy loco. No, pero bueno, sí. Y esta es la versión resumida de claro. vídeos que podemos encontrar de él de minutos y horas. Claro, sí, vosotros... la cabeza a la pobre gente. Eso a mí es. Eso me da pena, tío. Claro, si vosotros flipáis ya con esto, ¿no? Mira tú, o sea, la única captura de pantalla que se me hace de YouTube y es el canal del Rubius. O sea, que sí. he entrado simplemente para darle la tontería claro, cuando estabas tú. Claro, para darle un dislike, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor este? Josué Irión, con Y. Joder, ese apellido también. Sí, si vosotros flipáis con esto, pues fliparéis más cuando veis de verdad la... Es que estoy viendo el segundo vídeo que tiene una hora. Sí. De duración. Y el primero 58. ¿Cómo pones un trozo de eso, claro? O sea, es un señor que hace unos vídeos, unos sermones muy largos sobre que todo es el demonio. Yo no me he atrevido a ver un vídeo de esos por si me tiro a las vías del tren. Sí, pero, igual... Este hombre es súper aburrido, todo es el demonio. Los juegos son el demonio, no sé qué es el demonio... Bueno, ya has visto que la gente está muy entregada. Yo creo que un domingo no tenía otra cosa mejor que hacer. Imagínate, este rollo, el demonio. Se ve que la iglesia convencional ya la tiene muy vista. Y este rollo, na, demonio. Líder. Ayer salí de fiesta y me intenté liar con una y no lo conseguí. Debe ser el demonio. Van a abrir un McDonald's aquí. ¿Qué es eso? ¡Demonio! Todos. No, está bien, imagínate. Sí, este señor en su casa, ¿no? En plan de que le dice a su mujer si es que está casado, ¿no? No, si es... porque es el demonio. Imagínate, su mujer, cariño. ¿Puedes sacar, por favor, la basura? ¡No! ¡Es el demonio! ¡El demonio! Este es como el de los aliens. El de yo no sé qué ha pasado, pero aliens. El del History Channel. Pues aquí os enlazaremos los vídeos que hemos puesto, pero si queréis buscar... Eso es, ya aprovechando, pues la recomendación será el canal de... El canal de... Bueno. Soy tan sutil, que es donde he encontrado estos... Sí, según parece, estoy viendo un canal que está, bueno, ¿sí? alojando varios de los vídeos de... Que igual es Josué, ¿no? De Jan Team, se llama, y ahí podéis ver las... El pequeño Timmy, será el hijo de Josué. Las grandes aportaciones del señor Josué, ¿no? Con respecto a la iglesia católica, ¿no? Eso es. Y con esto, un bizcocho a la sección de cine, ¿verdad? Sí. We'll be right back. bienvenidos a la sección de cine una vez más, como no. Sección de cine una semana más, estamos varias semanas seguidas, esto es espectacular. Tres seguidas ya, ¿no? En la que hoy, según parece, nos vas a hablar, ¿no? De esos, si los haters son esas personas que van, los odia todo, ¿no? Los odia toder. Los odia toder, ¿no? Pues hoy nos vas a hablar de los gusta toder, ¿no? De esa gente que idolatra cosas que dices tú, pues vaya mierda, ¿no? Todo eso es verdad. He titulado este tema como Mentiras de los grandes clásicos del cine. Los cojones de estos pseudo intelectuales irritantes que no tienen una suficiente con creerse sus propios argumentos metafísicos existenciales sobre el cine, que además intentan comerte la cabeza día sí y día también. Has dicho metafísico y existencial y ya me he perdido. Testigos de Jehová de Michael Haneke, ¿no? Ellos también. Yo desde aquí quiero que nuestros oyentes tienen que saber. ¿Qué tienen que saber nuestros oyentes? Tienen que saber ¡Dale! defenderse de estos ataques de que yo les he bautizado zombicinéfagos. ¡Son el demonio! No, zombicinéfagos. ¡Zombicinéfagos! ¡Mágicamente! Primero hay que aprender a detectar el peligro. Venga, cuando se habla desde cine de clásico, las frases como no la he visto, no me gustó, me quedé dormido. Esa es mi favorita. Pueden activar su mecanismo de defensa, pues se sienten agredidos. Las fases de alarma que hay que ver o intuir son mirada fija, fría, ojiplática. Pero una pregunta, ¿cómo es una mirada fría? ¿Subirse las gafas de pasta? También. ¿Cómo es una mirada fría? Así, como si estuviera muerto. Así, y me mira. Con cubitos en las pestañas. ¿Cómo que cómo es una mirada fría? Bueno, no lo hemos comentado, no creemos que haga falta, pero bueno, lo decimos para... Por si acaso, para ahorrar. Esta gente en general suele ser esos gafapaster, ¿no? Los hipsters. Que van de intelectual por la vida. Los postureo festivales de cine y cosas así. Sí, ¿no? ¡Ay, qué buena película! Bueno, continúa. Luego, otra de las fases que hay que ver de antes del ataque inminente es la que abren la boca, dejan caer la pipa o, en su defecto, un cigarro. Dejan caer la pipa, se les cae el monóculo. Sí, dejan caer su mentapoleo, porque eso es el alcohol y lo prueban. El alcohol no. Claro. Bueno, yo qué sé, cada uno prueba su mierda. Aquí veo que esta sección está tomando unos tintes muy intereconomía. Luego estos zombicinéfagos, como yo los he bautizado, empiezan regodeándose de los sofisticados que son. ¡Cuán sofisticados son! ¡Dios, página 2 del guión! Empiezan a despreciar, a condenar, a criminalizar todo tipo de cultura popular. Pero a ver, ¿puedes ponernos ejemplos? ¿O tienes preparados ejemplos? Sí, eso es. ¿Qué estamos hablando? Las fases. De Michael Bay contra... Contra Kurosawa. Contra Kurosawa, venga, va. Bien. Y terminan elogiando a Kurosawa, a David Lynch, como no, intentando hacerte entender por qué no sabes apreciar el cine de calidad. Claro, ¿sabes qué? Ciérrate la puta boca. Joder, hasta los cojones. Y pon Robocop. Eso es. La vieja, la buena. La de los dedicos colgando de plastiquete. La mayoría de los grandes clásicos, sí, son aburridos. Hay que admitir que son muy aburridos y que no interesan a nadie, así de claro. Y son más... Discrepo más ligeramente. Ligeramente. Sí, has venido igual al terreno del enemigo. No, lo siento mucho, pero no... Es que son somníferos que no gustan a nadie, aburridas, y normalmente son perfectas para echarte una siesta. Y me da igual que luego en Facebook nos ataquen aquí todos los zombicinéfagos por internet. Esto como lo escuché, no, Miguel, igual se vuelve loco, ¿eh? Sí, que, hostia. Que empezó con el juego aquel de Facebook y estaba poniendo y decía... Es verdad, tenemos que hablar de que hay una especie de cadena por Facebook que estamos recibiendo tangencialmente, de que es de hablar de tus películas favoritas, ¿verdad? Que se ha puesto la gente muy... Sí, yo pensaba que al final Miguel no saldría con tu película favorita, ¿cómo se llama este? Tarkovsky, no sé, el de Stalker, coño, el pavo de Stalker, hostia. Sí. Bueno, es una es una película gafasta. Sigue. Bueno, las películas que estamos aquí comentando pues son las típicas de Ciudadano Kane, Casablanca, Sonrisas y Lágrimas, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo la lluvia, Espartaco, Ben-Hur... Uy, la que te estás ganando. Bueno... No por mí, porque yo no te voy a pegar, ¿eh? No, pero es que yo quiero aquí defender que cada uno tenga sus propias películas clásicas. Es decir, las películas clásicas de sus vidas, ¿no? Claro. Al final hay que defender... Pokémon la película. Rangers... No sé, películas de nuestra época. No, es que esos gafapastas... Doraemon y la máquina del tiempo. Es que esos gafapastas lo que creen que los grandes clásicos tienen que ser un dogma inmutable y permanentes. Oye. O sea, sigues con tus palabras cultas, ya vale. O sea, ya vale. Me meto con los pagafantas, pero hablo como uno de ellos. O sea, con los pagafantas no, con los gafapastas. Es que me he acordado del pagafantas zombie de la anterior vez. Sí. No hubiera cuento, pero venga, tú a lo tuyo, ¿no? Tírame una cuerda. Continúa, continúa. No, pues, A ver, has traído un guión, léetelo, cojón ya. Que léelo, dicen... pero léelo bien, porque mira que lo estás leyendo al revés. ¿Qué está pasando? Aquí me estoy perdiendo. Luego sí, dicen que no somos profesionales. No entienden más. Ya ni lo que iba, sí. Sinceramente. No me bien. A ver, ¿dónde estábamos? Ni idea, ni idea. Bien. Te estabas metiendo con a ver, ¿qué películas, aparte de esas que has mencionado, cuáles, por ejemplo? Lo que yo quería decir también es, al final, de cómo los grandes clásicos lo único que han hecho es mejorar nuestra calidad de cine que hoy día tenemos. Eso es que verdad. Hay que defender su legado. Y que estos gafapastos lo único que hacen es escupir ante el legado de esos grandes autores que ellos tanto defienden, como Kubrick, Hitchcock y estos. ¿Hitchcock? Pues Hitchcock, como os dé la gana, mamón. Hitchcock era muy bueno, pero luego vino Hitchcock y lo mejoró. Y lo petó. Pero tú no eres... Pero yo te doy la razón en una cosa, que se idolatran mucho las películas antiguas, que parece que todo lo que sea en blanco y negro es la hostia. No, lo que yo creo que... Y hay mierdas como puños en blanco y negro. Hay buenas películas hoy día de nuestra cultura popular que no hay que criminalizar simplemente porque sean populares. Sí. Pero... Lo que pasa es que estamos tan rayados con tanto reboot y tanto Michael Bay y tanta mierda que... Pero no solo esas películas. Que aunque nos saquen una buena no la vamos a ver. Un gafapasta siempre que criminaliza El Padrino. O Pulp Fiction. Son muy, muy, muy buenas películas, pero no. Cuidado con Pulp Fiction. Es que hay gente que no les gusta porque piensan que retratan una sociedad o algo que no tiene nada que ver con lo que realmente no es para ellos es algo importante. No es realista. Ellos prefieren Los Siete Samuráis de Kurosawa. ¿Han se atragó esa mierda? Yo no. Yo vi varias veces. Es buena película. Es muy lenta, pero es buena película. Le faltan las gafas a este. Luego, Casa Blanca. No lleva, otra pero cosa Roberto no lo veis. Kurosawa tiene muy buenas películas. Lo que pasa es que son muy lentas. Te puedes dormir perfectamente. Son muy japonesas. Son muy japonesas. Yo puedo entender que nadie le pueda gustar esas películas. Ya si pasamos al cine coreano yo ya. Yo respeto así y entender esas películas para su época, que lo grandes que fueron y que fueron realmente unos contraculturales para lo que era su época. Y eran también importantes. Pero a ti te pasa como a mí, que nos dormimos con Ciudadano Kane. Claro. Por muy buena que sea. Pues sí, yo la he visto tanto una vez. Pero está bien, pero ya está. No es para verla una y otra vez o de vez en cuando. Me aburre. ¿Recuerdas cuando yo hablaba contigo y decía, hace poco vi 2001 Odisea en el espacio? Por ejemplo. Sí. Y te quedaste, what the fuck. Sí, y yo decía, menuda mierda, ¿por qué me he tragado todo esto, no? Y tú me decías, no, pero es que es una muy buena película para su época, no sé cuántos. Me estabas bien. Haciendo ese argumento, ¿no? Agárralo bien, brother. Ese argumento que hoy mismo estás criticando, ¿no? Eso lo llamo demagogia. No, ¿cómo osas hablar del pasado del señor cine? A ver, yo puedo entender el pasado que... no existe. Yo puedo entender que las películas viejas como Taxi Driver, Toro Salvaje, 2001, Odisea en el Espacio, puta y mierda. Otras grandes... Pues sí, pues para su época era la hostia y hoy día pues igual se entienden menos. Lo actual, ¿verdad? Y ya está. Yo la respeto y ya está. Pero es que luego esta gente es que es en plan de que cualquier película más allá de los años 50 directamente son una mierda para ellos. Lo bueno es... Joder, pero ese es un odio a todos, tío. Claro. Esa gente, tío. Hay gente así por la vida. Oye, hoy estás trayendo una sección difícil de defender. Yo invito desde aquí a ver otras películas que no son tan conocidas y de estos grandes artistas como Lolita, Barry Lyndon, Senderos de Gloria, que son de Kubrick, La Trama, Extraños en un Tren, El Hombre que Sabía Demasiado, de Hitchcock, Macbeth, El Extraño, Campanadas a Medianoche... Espera, que la gente no le está dando tiempo a apuntar. Bueno, pues que lo vuelva... Reescucháis, luego ¿no? Me va a tocar a mí apuntarlo en el blog. Día de Paga y La Quimera del Oro, de que son de Chaplin. Además, por Facebook, os pido, por favor, que pongáis vuestras listas de vuestros clásicos de vuestra vida. ¡No! Más listas de Facebook, no. Yo no me hago responsable. Yo aquí voy a dar mis cinco películas de mi vida, o mis cinco clásicos de mi vida. Bueno, Pulp Fiction, El Gran Lebowski, La Cosa, Alien, El Octavo Pasajero y Arma Letal. ¿La Cosa? La Cosa. Has dejado fuera... Me gusta mucho La Cosa, de ¿vale? De Carpenter. Sí. La Cosa. Sí. Me gusta mucho La Cosa, pero ¿vas a dejar fuera a Reservoir Dogs por La Cosa? Tal vez. ¡No! ¡No! Tal vez. ¿Vas a dejar fuera a Pulp Fiction, triunfando, triunfando? ¿No, cómo era? Soñando, triunfé, patinando. ¿Vas a dejar fuera esa? Sí, ¿o un Chihuahua en Beverly Hills? Sí, ¿o una rubia muy legal 2? Sí, ¿vas a dejar fuera Step Up 4? ¿O Crocosaurio contra Iguanodon y su puta madre? Y la peor toda que no habéis dicho. Spice Girls. La película. Spice Girls. La película. ¿Estás metiendo con Spice Girls la película? Sí. Ahí Victoria dio su mejor actuación. ¿Qué me estás contando? Y aquí terminamos mi sección. Pues estamos totalmente de acuerdo en no estar de acuerdo. No soy yo. No, hay que decir que tiene razón. O sea, hay gente que... Tiene miga. Tiene miga tu argumento, pero miga un poco reseca. Yo creo que en realidad la culpa la tiene aquí el señor Taranto, nuestro Eric. Sí, ¿no? Porque habla muy fuerte cuando se opone, ¿no? Claro. Estás hablando y entonces habla él así. Es que hay que defenderse con grandeza. ¿Qué me estás contando de España? Con el fuá. Ya sé que le duele. Además, todos tienen que saber que aquí Eric sabe mucho más de cine que yo, aunque me deja a mí. Bueno, eso dice, eso dice. Eso digo yo, pero luego es mentira. Eso dice y porque va de guay porque tiene un perfil en Filmafinity. Claro. Que me dice, me adapto un perfil en Filmafinity y pones las películas que ves y yo me voy a acordar yo todo. Eso te iba a decir, toda esta movida de poner tus 15 películas favoritas en Facebook, entra al perfil de Filmafinity y las ves. Si nadie va a pinchar en el puto enlace. Pues ya está. Esto es como el pinche aquí, ¿no? Que te lleva a una web que te vende vaginas en lata. Claro. ¿No? me lo ha dicho un amigo. ¿La pincha de Hitler o cómo era aquello? Que habías encontrado. Ah, sí, es curioso, sí. Hay una página que se llama AliExpress en la que, bueno, podéis comprar directamente cosas a China, una especie de eBay chino, ¿no? Y si buscáis Hitler, porque dije yo, a ver, ¿qué entienden los chinos como Hitler, no? Un amigo. Una picha. Un vibrador. Un vibrador. Con bigote. No, pero era un vibrador que tenía censurada la punta de la polla, o sea, el capullo y los huevos. Esa foto, sí. Ah, pero lo hemos comentado. Nos estamos repitiendo. Estamos perdiendo ya mucho. Pero no pasa nada, le hemos dado un ending. Bueno, espero que el público escuche o vea esas películas que he recomendado, así de los grandes no tan conocidos. Sí, a lo mejor no las han pillado, pero yo si me dices las pondré en el tío. Y bueno, con esa petición, esa proposición, esa instancia, esa proposición del tercer hombre de que pongáis vuestro top de películas, ¿no? Que defendáis vuestras películas clásicas. Hacerle un zas en toda la boca, ¿no? Y escribir. Que no os dejes engañar por gafapastas. Y escribir palabras cultas como esas cosas que ha dicho él antes, ¿no? Eso que es. Ya no me acuerdo. Los Pokémon, ¿no? Pokémon. Epilepsia. Y con esto y en bizcocho hemos llegado al final del programa. Hoy creo que saldrá más cortito que lo habitual. Sí. Tengo que hacer ahí recortes y cosas. Bueno, desde aquí recordaros dónde nos podéis contactar. ¿Dónde? Trollcast.wordpress.com. Trollcast con una L. Con una L. Si ponéis con dos, os lleva a epilepsia. A la epilepsia. Se rompe internet. Si buscáis con dos, se rompe internet. también nos podéis mandar cositas al correo. Hay muy poca gente que nos manda cositas al correo. Sí, cero se considera poca. Contacto.trollcast@gmail.com. Ahí está. Y para todo lo demás nos podéis buscar en Facebook, en Twitter, Google Plus. Bueno, sí, también. Y para oír el podcast nos pueden encontrar eso, en básicamente el. Sí, ah, bueno. Yo lo uso. Y aquí el que habla y por cierto, también, pero poco. Tú has creado el canal YouTube, ¿no? Del Trollcast. Claro que sí. Podéis entrar. Dos vídeos. Podéis. No, dos vídeos. Hay dos playlists. Dos listas de reproducción. En nuestro canal. Podéis oír las canciones que ponemos, los musicotes, y podéis ver toda la retromodulación. Pero todo esto está al alcance desde el blog, desde el que podéis entrar. Y desde todas las plataformas de podcasting. Ahí está. Sí, prácticamente estamos en cualquiera. En iTunes también estamos, así que bueno, ya sabéis. Bueno, a los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Se nos olvidaba el hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Epilepsia. ¿Epilepsia, sí? ¿Epilepsia? No. Creo que se queda corto epilepsia para lo que hemos hecho hoy. Dejémoslo en los Pokémon, ¿no? Asterisco los Pokémon. Los Pokémon y bueno, pues de verdad, los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias, ya sabéis. Asterisco los Pokémon. Y ya está. Y los aplausos, esto es una pequeña corrección porque tú lo pones mal, los aplausos van con H. Se pronuncia con J, pero los son. Los aplausos van con amor. Bueno, estamos aquí alargando ya la despedida. Sí, estamos alargando la despedida como de costumbre. Muchas gracias por escucharnos y hasta aquí el Trollcast número 7. Adiós. Adiós.